desde ya agradecerle la posibilidad del espacio para visibilizar la problemática del fumador y del sector en sí. ¿Cómo es la situación? ¿Realmente hay una cercanía de desabastecimiento? Yo podría hoy garantizar ya que hay desabastecimiento, porque a partir del 20 de marzo de este año, una vez que el gobierno decretó la cuarentena, la actividad está totalmente paralizada y lo que se vendió en el mercado fueron los 15 días de stock que tenían las empresas y el stock que tenían en los depósitos los mayoristas. Sí. Ese producto se terminó, por eso es que hay ausencia de las marcas más conocidas y lamentablemente, bueno, las empresas obviamente tienen un plan B siempre para evitar el desabastecimiento y bueno, Nobleza Picardo está importando de Chile. Hoy el Lucky que hay hoy, el Lucky Strike que hay hoy en el mercado es de Chile y Masalín va a empezar a importar de Brasil, con lo cual de acá a unos 10 días va a haber desabastecimiento del mercado. Digamos, hay 8 millones de fumadores en el país. Nobleza, con la importación de Chile que hoy está trayendo, no va a alcanzar a absorber la totalidad del mercado. Llegará con mucha suerte a absorber el 30% de los fumadores. Y concentrado acá en Capital y Gran Buenos Aires, el resto de los fumadores no se va a encontrar con el producto. Ese producto, lamentablemente, está empezando a ser reemplazado por el contrabando, un flagelo que nosotros venimos denunciando hace muchísimos años. Un minuto, Raúl, dos cosas. Quiero repreguntarle algo que dijo. Primero, ¿el gobierno está permitiendo la importación de cigarrillos? Sí. Bien. Sí, porque primero, el valor fiscal con la que ingresa el paquete de cigarrillos de Chile y de Masalín es el valor fiscal que imprime la Casa de la Moneda. Sí. La Casa de la Moneda le imprime a las dos multinacionales e imprimen en el sector de valores el código, porque cada paquete de cada marca de cigarrillo, de paquete de cigarrillo, tiene un código y ese código es es el equivalente al precio oficial de venta. Sí. Una vez que le imprimen el código, lo mandan a destino, digamos, en el caso de Nobleza a Chile, en el caso de Masalín a Brasil, los brasileros y los chilenos fabrican el paquete de cigarrillos con el valor fiscal que se envía de Argentina y vuelven de allá con el valor fiscal argentino, claro. Y en desmedro de mano de obra de los trabajadores y trabajadores argentinos. Por eso le pregunto, yo pensé que había una restricción a la importación de cigarrillos que se producen aquí en la República Argentina, pero veo que no la hay. No, hoy no la hay, hoy vuelvo a reiterarte, Mauro, que Nobleza está operando en el mercado con Bien. El Lucky, traído de Chile, y Masalín va a tardar unos 10 días, porque es lo que va a tardar entre llegar que el valor fiscal llegue a Brasil, que Brasil produzca el paquete de cigarrillos y que vuelva a ingresar vía terrestre al país. Van a pasar de 10 a 15 días, de acá a 10, 15 días. El otro gran problema, y es que nosotros entendemos que no logramos comprender, es que el gobierno va a perder de recaudar 700 millones de pesos diarios, que es lo que genera el 80% del precio final del paquete de cigarrillos puesto a la venta. Y es dinero fresco, digamos, no es un dinero que las empresas pagan con un cheque a 180 días, es dinero fresco, es dinero cash, y no entendemos por qué el gobierno ese va a llegar a desentender por los próximos 10 o 15 días de que ingresen a las arcas del Estado con la necesidad que tiene el gobierno, ¿no? Obviamente, entendemos, no somos un producto esencial, que esto es que tendría que haber aclarado esto de entrada. Nosotros tenemos muy claro que representamos a trabajadores y trabajadores que trabajan en una industria que fabrica un producto de consumo masivo, pero que es para el consumo del adulto mayor, y reza eso en la marquilla del paquete de cigarrillos hace aproximadamente 30 años a esta parte. Dicho eso, obviamente nuestra obligación es defender la fuente de trabajo argentina, ¿no? Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Raúl Quiñones, secretario general del SUETRA, el Sindicato Único de Empleados del Tabaco. Le pregunto, habló del contrabando también. ¿De qué tipo de contrabando está hablando? Porque pienso en otras épocas, ¿no? Digo, ¿de qué tipo de contrabando está hablando? ¿Stock que se vende más caro? ¿Cigarrillos truchos? Son cigarrillos que ingresan de Paraguay, Mauro. Antiguamente, yo llevo 40 años en la actividad. Sí. Pero antiguamente había algunas extracciones pícaras que se fabricaban acá en Argentina, se mandaban a Paraguay y allá ingresaba como contrabando, con valores fiscales fotocopiados. Sí. Hoy no, hoy el contrabando es contrabando puro, ingresa de Paraguay, y ustedes saben muy bien que hoy casualmente el caudal del río Paraguay está tan bajo que no existe agua, con lo cual cruzan por la frontera tan amplia que tiene nuestro país, caminando por el río Paraguay porque no necesitan ni una barcaza. Ingresan a venderse en el mercado paralelo ilegal, porque nosotros tenemos total garantía de que el kiosquero no le vende al menor de edad, y ahí lo dedica a otro flagelo, Mauro, que nosotros venimos denunciando hace mucho y no hemos logrado visibilizarlo y no hemos logrado contrarrestar, porque al contrabando tiene acceso directo el menor de edad. Claro, claro. Al salir del canal legal de venta, tiene acceso directamente el menor de edad, porque se venden en una feria, se venden en una esquina, se venden por las páginas de internet, y con lo cual el contrabando no solamente genera el flagelo de la pérdida de fuente de trabajo argentina, genera la pérdida de recaudación del Estado Nacional, obviamente aumenta la dificultad que significa la salud para el que fuma, y lo más tremendo es que tiene acceso al menor de edad, ¿no? Sí. Raúl, buenas tardes. Camila lo saluda. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Muy bien. Quería consultarle si tienen, por un lado, si tienen expectativa en relación a que a partir del 10 de mayo se tome en cuenta la actividad de la industria tabacalera como exceptuada, y de ser así, ¿cuánto se tardaría, digamos, si se reactiva la producción, en tener stock propio aquí en el país? Mira, nosotros venimos trabajando los dos sindicatos de la actividad, el que representa el compañero Juan Martini, que son los compañeros obreros, y el de empleado del tabaco, que representa a quien te habla. Venimos trabajando con la industria en un protocolo de COVID-19, de higiene y seguridad, y estamos acompañando ese protocolo porque el objetivo de la actividad es que nos flexibilicen y arrancar con un mínimo de dotación en la fábrica. Uh-huh. ¿Por qué un mínimo de dotación? Porque de esa forma estamos garantizando el distanciamiento social y la calidad y la salud de nuestra gente. Bien. Segundo, hemos logrado en la actividad que las empresas se hagan cargo del transporte a los lugares de trabajo de nuestra gente, cosa de evitar que nuestras trabajadoras y trabajadores hagan uso del transporte público de pasajeros. Nosotros estamos acompañando este proyecto político del gobierno actual, acompañamos la decisión política de nuestro presidente de la cuarentena como la única vacuna en contra de esta pandemia, y desde ahí es donde decimos que el protocolo que nosotros hemos trabajado garantiza en un 120% la seguridad, la calidad de nuestra gente. Tenemos total responsabilidad y lo hacemos desde ahí, ¿no? Raúl, le pregunto si han tenido algún contacto directo con el Gobierno Nacional para plantear esto y poder resolverlo para la próxima semana. Mira, en los sindicatos de la actividad no tuvimos la posibilidad de tener acceso directo. Os imaginarán ustedes dos que Culfa, que es uno de los escritorios, digamos, que más entrevistas genera, la fábrica de cigarrillos y la actividad nuestra no está a cola último, está después de último. Claro. Pero lejos. Claro, claro. Porque obviamente entendemos qué es lo que representamos y qué es lo que fabricamos. La realidad que hay 8 millones de fumadores, la realidad que están detrás en busca de un producto para consumir en forma responsable, porque es una decisión de un adulto mayor. Y bueno, nosotros no hemos tenido la posibilidad, pero vuelvo a reiterar que nosotros entendemos claramente que Culfas tiene presiones de todos lados, y bueno, es de público conocimiento, y ustedes dos lo deben tener con muchísima claridad, ¿no? Le pregunto, Raúl, también sobre lo salarial y qué está pasando con los empleados de las tabacaleras. ¿Han recibido alguna información de no pago de salarios? ¿En qué situación está? Porque tengo en cuenta, digo, hay otros sectores que sí, ¿no? Mirá, Mauro, nosotros del 20 de marzo a la fecha los compañeros del sector administrativo trabajan home office. Sí. Desde sus casas,